50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 4 de abril. Continúa la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2022. Hasta fines de abril se encuentra abierta la inscripción a los Juegos Bonaerenses de este año a través de la página web juegos.gba.gov.ar. La edición de este año tendrá la presencia de disciplinas deportivas tales como handball de playa, resistencia, lucha y canotaje para juveniles. A su vez, por primera vez, el rugby 7 y el fútbol playa estarán disponibles para la rama femenina. En total habrá 39 disciplinas deportivas, de las cuales 23 pertenecen al programa olímpico. El año pasado, la Subsecretaría de Deportes incorporó la categoría de estudiantes universitarios y terciarios. De esta manera, las y los alumnos regulares de las casas de estudios radicadas en territorio bonaerense podrán participar de los juegos en diferentes disciplinas deportivas y culturales. Abre el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis. En el lugar se llevan adelante castraciones gratuitas de mascotas y está ubicado en 52 y 120. Desde el municipio se impulsó la creación del espacio que integran las direcciones de zoonosis, bromatología y protección animal de la comuna, que atienden a mascotas de toda la ciudad. Este nuevo espacio cuenta con consultorios quirúrgicos y se establecerá en funcionamiento de estaciones que permitirá incrementar aún más el número de animales castrados, facilitando el servicio a todos los ciudadanos y ordenando el arribo, la intervención y el retiro de las mascotas. Para solicitar turnos pueden comunicarse al teléfono 451-1401 de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Los turnos también se encuentran disponibles en la web turnos.laplata.gov.ar. Un servicio que informa más cerca. El Banco Provincia vuelve al horario de atención habitual. Las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires confirmaron el fin del horario de verano. De esta manera, las entidades financieras anunciaron que desde hoy vuelven al horario habitual de 10 a 15 horas en todo el territorio bonaerense. Asimismo, destacaron que esta modificación no generará cambios en los turnos asignados, ya que los pedidos de abril en adelante fueron otorgados de acuerdo a la actual franja horaria. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.